Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Señor presidente, le agradezco la inclusión. En el día de ayer tuvimos que presentar una queja porque nuestra asociación no estaba incluida, a pesar de haber sido presentado la documentación. Agradecemos el señor presidente de Interventor de Energas nos llamó, pero evidentemente esta desprolijidad se transformó en un problema porque existen una cantidad muy grande de personas en las cuales no han venido a dar su opinión y su información y son consumidores. Y creo que esto es un poco lo que significa la democracia deliberativa. Más allá de eso, que hoy es un día en el cual se recuerda fallecimientos como la noche de los lápices, lo que ocurrió en el 55. Es lamentable que se haya fijado así y vengo a dar una conferencia y a una oposición en un lugar tan militarizado. Parece ser que a los empresarios les preocupa el pueblo. Ha estado el pueblo afuera explicando qué es lo que está pasando. ¿Y saben cuál es el problema? La gente no puede pagar estas tarifas, porque es un problema ideológico. Lamentablemente no han entendido. Y no han entendido por qué hablan de clientes. Creen que el CODO puede borrar el artículo 42, creen que el CODO puede borrar toda la lucha de derechos humanos que significa el derecho del consumidor. Y no puede ser que esto lo tomen así. Es ideológico porque lo único que ven es ganancia. Hoy a la mañana escuché a las empresas que hablaban de clientes y cómo era el ingreso. Las inversiones, ingreso. Señores, discúlpenme. El gas, para no hablar de la luz y el agua, es un servicio esencial de prestación obligatoria por parte del Estado. Y está obligado a prestarlo. Por lo tanto, no podemos cargar los consumidores con esta situación. Es muy costoso. Nosotros tenemos denuncias, cientos de denuncias diarias de personas que no entran ni en la tarifa social. ¿Saben cómo se llama en el mundo esto? Es la teoría de la pobreza energética, donde las personas tienen que elegir entre comer o tener un servicio público. Londres sufrió eso hace unos años atrás, 27% o prendía una vela y comía o prendía la luz y no comía. Estamos en una circunstancia en la cual en la Argentina no hace falta que luchemos por la energía si empezamos a regular a las empresas. Ahora sí, nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a los tribunales, gritar por la calle que nos escuchen, para que entiendan que son derechos inalienables y derechos humanos, para que no sean alterados por los negocios, las cosas no son así. La Corte muy claramente dijo que resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno. Yo le agrego de monopolios. Yo le agrego de un mercado no competitivo, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcance de los derechos humanos. Señores, el mercado no puede dominar al Estado. El Estado está para defender a los consumidores. El ministro Aranguren debería saber que tiene que defender a los consumidores porque es un funcionario de la Constitución. Y la República amerita que la defensa de los consumidores está por sobre cualquier empresa, así sea Total Gas. Y debe defender a sí mismo la empresa nacional, YPF, para que la ampliación de la producción llegue al consumidor. El problema más serio, señores, es que tenemos que garantizar el consumo. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo que poco menos parecía ser en el idioma jurídico un fallo para primero inferior, donde estableció claramente los derechos de los consumidores y los derechos humanos de las personas, pareciera ser que tenía que explicarlo en una forma tan categórica para que fuera entendido. Debemos, por todos los medios, proteger económicamente al consumidor. Debemos, por todos los medios, garantizar el acceso al consumo, no con una tarifa social restringida, sino con una tarifa que pueda pagarlo el consumidor. Hoy el doctor Polino hizo una aclaración espectacular de cómo se transgiversan las cifras, porque lo que estuvimos viendo, discúlpenme, señor ministro Aranguren, el otro día en su reunión, Yo, lamentablemente, me recordé mi infancia escuchando al Sogareya y a Martínez de Hoz explicando números en la pantalla que poco podían fundamentar lo que en la realidad iba a pasar, que era una brutal transferencia a grandes grupos económicos. Y lo que lo pasa es que lo pagan con trabajo, con sudor. La gente está pidiendo vivir, progresar. Y no se puede progresar si no se tiene un acceso a servicios básicos. Los servicios de luz, gas, agua son básicos. Cuando queremos que esos servicios sean para unos pocos, se terminó directamente la situación. No podemos bajo ningún concepto negarle al pueblo esos servicios. La Constitución establece no solo el derecho a la información, sino al trato digno. Señores, esta novela es muy larga. Desde el mes de enero, el primer discurso del ministro Aranguren, por orden del presidente Macri, nos tienen locos con el tema de la tarifa. Hemos padecido incrementos e inflación desmedidas desde todos lados. Hay gente en la calle. El Banco Central avisó que hay más de 500.000 cuentas sueldo dadas de baja. Es terrible. Estamos ante la situación más cruel que nos ha pasado en los últimos años y no podemos dejar de manifestar de que el derecho de las personas no se puede alterar. Nosotros hemos impugnado esta audiencia pública el día 24 de agosto. Volvimos a presentar una documentación en 16 de septiembre y volvemos a insistir que impongamos la audiencia pública por no haber sido federal, porque aparte del gas en boca de pozo hay situaciones regionales muy específicas donde las empresas hacen carne de cañón a los pobres usuarios. También la impugnamos por la situación del gas en boca de pozo, donde existe un decreto firmado por este gobierno que establece que se va a hacer cargo de todo el gas que se quiere investigar hasta el año 2018, por lo tanto no lo puede transportar hacia los bolsillos de los consumidores. También hemos impugnado por la falta de razonabilidad en las tarifas. No se puede saber nunca qué es lo que ocurre con la cantidad de precios en boca de pozo que hay para llegar a una ecuación financiera donde el consumidor le alcance para pagar la tarifa. Y no nos olvidemos que el consumidor se tiene que calefaccionar. Es un invento que no puede andar en patas y en calzoncillo. El consumidor tiene que usar la luz, porque para eso está la vida moderna. Los progresos son para la vida moderna, para usarlos y para gozarlos. Y creemos, y esto es claro, que si nosotros cercenamos estos derechos, estamos generando una alteración de la paz social. Por fin, señores, creo que la situación no amerita pensar de que esto es un tema de 200-300% de aumento, 1.500 o 1.800 como estaba en el mes de abril, sino que es una situación mucho más clara. Nosotros hemos hecho investigaciones. Y la única propuesta que tenemos, teniendo en cuenta la resolución 74, que no puede haber un incremento superior a un 80 a un 100% de la tarifa de gas en todo el país y hasta el año 2019. Mucho más, señores, no ha sido acreditado por ninguna documentación fehaciente. En tribunales le diría que lamentablemente no existe documentación que pueda fundamentar esa cantidad para llegar al 2019. Los consumidores, por la ley 25.561, no podemos pagar las tarifas en dólares. No podemos pagar los grandes lujos de las empresas petroleras que quieren más dinero y el Estado debería protegernos. Y por fin, debemos pensar muy seriamente qué parte del país queremos. Si queremos un país para pocos, donde muchos pocos tengan energía, servicio, comida y haya más excluidos todos los días, o un país para todos, donde podamos trabajar y podamos convivir. Y por favor, el trato digno, terminemos con esta novela. En octubre, en abril, no puede haber un aumento superior. Y si hubiera un aumento superior, ya los consumidores estamos pensando dónde se fundamenta. Eso es corrupción. Muchas gracias.